Ser alumno suele ser pensado como el telón de fondo del aprendizaje, como el telón de fondo del desempeño del sujeto en la escuela, y pocas veces atravesamos esta barrera de naturalización de la condición de alumno para pensar qué produce en sí mismo el hecho de ser alumno o en qué consiste el hecho de ser alumno. La naturalización de la condición de alumno hace que se nos resulte muy difícil pensar cómo se aprende a ser alumno y que dejemos de lado por un momento la idea de que ser alumno es un requisito para aprender y pensemos que ser alumno también es parte de lo que se aprende en la escuela. Hay un concepto interesante que puede servir para entender esta cuestión y que es la categoría de Philippe Renaud, que plantea en su libro El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar, que es la idea de oficio de alumno, ¿no? Perrenou propone una analogía entre la idea de oficio y la posición del estudiante en la escuela. Si se entiende que un oficio es un trabajo reconocido o tolerado por la sociedad y del cual se pueden obtener medios de subsistencia, dice Perrenou, y lo cito, que esta definición se ajusta al trabajo escolar porque los medios de subsistencia no se limitan a los recursos materiales, es decir, no significa que desarrollar un trabajo del cual se obtiene medio de subsistencia significa ganar dinero, ¿no? También para subsistir dependemos de una manera también tan directa como del dinero, de otros que nos reconozcan en una identidad, en una utilidad, en un derecho de ser quienes somos, de hacer lo que hacemos. Por eso plantea Perrenou que este concepto es integrador y que uno reconoce distintos aportes que tienen que ver con las relaciones entre familia y escuela, de la pedagogía, de la evaluación de lo que se hace en la casa, de la comunicación pedagógica, en fin, que hay una cantidad de cuestiones pedagógicas que pueden girar alrededor de esta idea de oficio de alumno. Ahora bien, mirar al alumno en su condición de alumno y no dar su condición de alumno como un hecho para mirar su desempeño en el marco de las reglas escolares, es una idea que es pariente, por ejemplo, de la idea de biografía escolar y de la idea de socialización profesional en el plano del docente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de biografía escolar, lo que queremos poner de manifiesto es que un docente no se hace pura y exclusivamente a partir de su experiencia de la formación inicial en el profesorado, sino que cuando llega al profesorado ya sabe muchas cosas y ya porta una cantidad de certezas, de supuestos, de representaciones acerca de lo que significa ser docente, provenientes de su experiencia como alumno, y que mirar al docente más allá de la certificación y de la formación objetiva que le da el profesorado es también mirar más allá del rol. Y el concepto de socialización profesional, con posterioridad a la formación inicial del profesorado, tiene un planteamiento parecido. Se trata de conceptos que, al igual que el concepto de oficio de alumnos, buscan un poco estirar, ablandar, ir más allá de las fronteras rígidas, a lo mejor de las definiciones de los roles escolares. Si se aprende del hecho de ser alumno, habría que pensar el contenido desde un lugar diferente del lugar en el que se lo piensa en las planificaciones didácticas. Es decir, habitualmente pensamos la enseñanza a través de una serie de variables. Pensamos la variable de la formulación de un gran propósito de la enseñanza, enumeramos lo que queremos que los alumnos aprendan y llamamos a esto contenido, planteamos un cierto programa explícito de la enseñanza en el que idealmente acercaríamos a los alumnos una cantidad de saberes, de competencias, de habilidades, como querramos llamarlo. Si pensamos en lo que produce a nivel educativo el propio hecho de ser alumno, deberíamos pensar los contenidos en términos más de experiencia que de transmisión, ¿no? Si enseñar es transmitir una cantidad de conocimientos de una manera razonablemente ordenada, pero enseñar también es abrir la puerta de una cantidad de experiencias vinculadas con saborear los lenguajes, saborear las posiciones de identidad, saborear las relaciones, sabiendo que esos lenguajes, esas posiciones de identidad y esas relaciones son potentes desde el punto de vista de los aprendizajes que favorecen, pero que son más difíciles de cuantificar, de medir, de secuenciar en términos de contenidos, pues la posición del alumno enseña desde ese lugar. Los contenidos son un programa explícito de la enseñanza, pero la posición del alumno enseña de una manera más amplia. Doy algunos ejemplos. Si a mí me interesa que la escuela, en términos generales y a largo plazo, produzca cosas tales como interiorizarse de la racionalidad de un procedimiento, si yo quiero que la escuela le permita a los alumnos sensibilizarse respecto de la contemplación de una obra de arte, si quiero que la escuela les permita aprender a empatizar con lo que otros sienten o con lo que otros vivencian, si yo quiero que la escuela le permita a los chicos comprometerse con la necesidad de justicia allí donde la injusticia se hace presente, y esto es algo que sucede siempre, si quiero que sean capaces de emplear ciertas sutilezas en el lenguaje, en ciertas situaciones, si me interesa que la escuela los ayude a desarrollar un sentido del humor agudo e inteligente que les permita de una manera sutil, de una manera interesante, entrar capilarmente en el revés de las cosas y de las situaciones, yo podría escribir todas estas cosas en una planificación y formularlas como objetivos o como contenidos, ¿no? Sin embargo, es un poco absurdo plantear en una planificación que lo que quiero que el alumno aprenda es, por ejemplo, comprometerse con la necesidad de justicia. Hay algo tosco en el intento de pensar esta concepción del aprendizaje y de la enseñanza en términos operacionalizables en planificaciones. Entonces, pensar en el oficio del alumno y pensar en la posición del alumno como algo que produce es pensar que ser alumno podría o debería parecerse bastante a ser la persona que nos imaginamos. Esta pregunta esencial sobre qué sujeto estamos formando, qué modelo tenemos cuando pensamos al ciudadano, al sujeto social, al sujeto político que estamos formando, pues a imagen y semejanza de ese modelo deberíamos pensar el oficio del estudiante. Deberíamos poder pensar la posición del alumno en la escuela como una posición que lo enfrente cotidianamente a experiencias en las cuales pueda desplegar ese ser ideal que estamos buscando. Se parece un poco a esta idea de John Dewey de que la escuela no prepara para la vida, porque la escuela ya es la vida. Es decir, que no hay una cosa preparatoria, propedéutica en la experiencia escolar, sino que la experiencia escolar debería parecerse lo más posible a la vida social para la que aspiramos formar. No, con el riesgo de convertir esta idea en un sticker para pegar en la heladera, podríamos decir que la escuela debería ser el mundo, debería parecerse lo más posible al mundo que queremos que la escuela ayude a construir, ¿no? Lo digo porque alguna vez vi en la heladera de alguien un sticker que decía "sé el cambio que quieres en el mundo". Y más allá de que los stickers de heladera banalizan las ideas, me pareció una idea interesante en la que me quedé pensando. Paulo Freire dice que enseñar no debería ser un esfuerzo de transmisión del saber acumulado que se hace de una generación a otra solamente, y que el aprender no puede ser solo la pura recepción del objeto o el contenido, ¿no? Él critica esta posición bancaria y dice que, por el contrario, girando alrededor de la comprensión del mundo, de los objetos, de la creación, de la belleza, de la exactitud científica, enseñar y aprender también giran alrededor de la producción de esa comprensión, que es tan social como la producción del lenguaje, y que también es conocimiento. Esto lo dice en Cartas a quien pretende enseñar, en la página 3 de la introducción. Ser alumno, entonces, es un buen ejemplo de ser un buen ciudadano, un buen amigo, un buen colega, un buen padre, un buen jefe, un buen subordinado. Las posiciones a las que la sociedad nos culmina a ocupar son posiciones que la escuela debería desplegar en su vida cotidiana, y el concepto de oficio de alumno es un concepto que nos ayuda a pensar las cosas desde este lugar. Finalmente, para poder pensar cuestiones que tienen que ver con el uso de la teoría en la vida escolar, en la vida cotidiana, es necesario también pensar qué lugar le damos a la teoría y a la conceptualización. El concepto de oficio de alumno, curiosamente, y por eso me interesa traerlo, es un concepto que se resiste a ser banalizado en ese gesto tan habitual del mundo académico y del mundo escolar, a poner a la teoría en un lugar medio sagrado, en un lugar, en el lugar de un reglamento, en el lugar de una especie de código ético al que remitimos cuando hay confusión. Y sí es un concepto que invita a pensar teóricamente, pero a pensarlo desde el sentido que se le da cotidianamente a lo que percibimos, a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que decimos en el mundo de las escuelas. Por eso la invitación a pensar en la posición del alumno como algo que trasciende el ya dado de los roles escolares establecidos, y que puede ser pensado en su propia potencia como productor de sentido, de aprendizaje y formativo en un sentido más amplio. Bueno, espero que a partir de este disparador tengan ganas de comentar, de compartir sus impresiones, de pensar en su propia experiencia y en ejemplos que los ayuden a darle sentido a esta reflexión. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Chao.